encargado de decir mentiras, de montar teatros, de intentar engañar a los padres de familia una y otra vez. Y si hacemos un recuento, empezaron con las fosas clandestinas en el estado de Guerrero. Posteriormente, intentaron engañar a los padres de familia con la supuesta verdad histórica. Corrieron al GIEI, pero como se le dijo a la procuradora Lely Gómez, el GIEI puede que se vaya, pero la normal de Ayotzinapa y los padres de familia, con o sin GIEI, vamos a continuar, porque es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación como estudiantes normalistas continuar apoyando a los padres de familia hasta las últimas consecuencias. No pensamos doblegarnos, no pensamos dar un paso atrás. Todo lo contrario, el apoyo hacia los padres de familia está. Pese a los ataques, a las difamaciones, que van en aumento contra los padres de familia, que van en aumento contra nuestros abogados, que van en aumento contra los normalistas de Ayotzinapa. Como normales rurales, como normales de Ayotzinapa, no estamos dispuestos a caer en el olvido. No estamos dispuestos a que esto quede impune. Pasó el caso 12 de diciembre, un caso que hasta la fecha sigue sin resolver, que hasta la fecha sigue sin haber culpables encarcelados. Aún habiendo pruebas contundentes, aún habiendo pruebas fotográficas de quiénes fueron los que asesinaron a los compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Aún con todas esas pruebas, hasta la fecha de hoy, esos culpables siguen libres. Y no estamos dispuestos a permitir que se repita, que quede este caso impune, que el caso 26 de septiembre quede sin culpables, que el caso 26 de septiembre quede en el olvido. Padres de familia, presentes. Normal de Ayotzinapa, presente. Juntos con los maestros, juntos con las organizaciones sociales, no estamos dispuestos a caer en el olvido. Por otro lado, tampoco estamos dispuestos a que el gobierno mexicano venda la educación pública. Tampoco estamos dispuestos a aceptar la privatización de la educación. Es nuestro deber como normal de Ayotzinapa seguir en la exigencia de los 43 compañeros desaparecidos en Iguala. Y también es la obligación de la normal de Ayotzinapa y de todas las normales públicas defender la educación a capa y espada. Como normal de Ayotzinapa estamos en el entendido de que la lucha no solo es un año, de que la lucha no solo es mientras eres normalista. La lucha es después de egresar, después de salir de la normal rural. La lucha no termina con un título. El movimiento no termina al graduarte. El movimiento va más allá. El movimiento tiene que continuar. Estamos en la exigencia de la presentación con vida de sus 43 compañeros. Justicia, justicia para los caídos. Una atención digna para nuestros compañeros heridos. Esa atención que para los compañeros hospitalizados no ha llegado, que para los compañeros heridos no se ve llegar. La exigencia, presentación con vida de nuestros 43 compañeros de la normal de Ayotzinapa. Respeto a la normal rural de Ayotzinapa. Respeto a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Necesitamos y exigimos el respeto a los padres de familia de nuestros 43 compañeros desaparecidos. Y que por más que intenten intimidarlos, que por más ataques que reciban, créanos que al lado de ellos vamos a estar como normal de Ayotzinapa. Exigimos justicia, castigo y verdad. No necesitamos más. Si el gobierno cumpliera, si el gobierno federal cumpliera con lo que le corresponde, si el gobierno federal cumpliera con los acuerdos, nosotros no tendríamos por qué movilizarnos. si el gobierno federal cumpliera con su parte, cumpliera con lo que le corresponde. La normal Ayotzinapa, organizaciones sociales, maestros, padres de familia, estamos en exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas, en la defensa de la educación pública, en la defensa del normalismo rural. Estamos hartos de que a las normales rurales, de que a las normales públicas se les esté pisoteando y se les esté humillando, se esté encarcelando a los estudiantes solo por ese hecho, ser estudiantes. La protesta va a continuar. Y alguien dijo una ocasión, un personaje muy conocido por todos, de que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Normal de Ayotzinapa, padres de familia, maestros y organizaciones sociales, hasta la victoria siempre.